¿Deseas ser productiva y feliz? Hola, soy Lizeth Santana y este es el episodio número 13 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo. ¡Comenzamos! El tema de hoy es 4 recomendaciones para ser productiva y feliz. Dice Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿Lista para ser productiva y feliz? Ser productiva y feliz significa estar en armonía con todos nuestros roles, sentirnos en paz con nosotras mismas sabiendo que hemos cumplido con todos nuestros compromisos, que al final del día todo lo realizado ha valido la pena, pues los resultados están ahí, tangibles y visibles. No hay reclamos propios o de otros sobre lo que tenías que hacer y no hiciste, o sobre las consecuencias de no haber realizado a tiempo una tarea. No hay reclamos porque olvidaste el cumpleaños de Carlitos, el mejor amigo de uno de tus hijos, no se pasó la cita médica o simplemente puedes elegir entre tus prioridades, porque tienes el control de tu día a día y de tus compromisos. Pero además, si surge algún imprevisto, sabrás cómo enfrentarlo, pues en lo posible tienes una vida estructurada. Sin embargo, no siempre nos sentimos así. Hay etapas de nuestras vidas que por momentos se vuelven un reto y sientes algunas complicaciones para cumplir con todas tus obligaciones a tiempo y sentirte en paz. Ser hija, mamá, esposa, jefas del hogar, emprendedora, empleada, de por sí es mucho. Ahora se han agregado nuevos elementos como tu trabajo y el colegio de los niños desde casa, lo que ha creado más tensión y ansiedad para cumplir con todas nuestras responsabilidades y estar en armonía. Hoy quiero compartirte 4 pasos para ser productiva y feliz. Paso 1. Define el nivel de importancia que representa para ti estar en armonía y feliz. Nuestra paz no tiene precio. Además de que no podemos brindarnos o brindar a otros, por ejemplo a nuestra familia, lo que no tenemos. Para brindar paz o sentirnos en paz, debemos estar en paz. Por tanto, es importante definir cómo te sientes ahora. ¿Estás en paz? ¿Cómo te sientes ahora mismo con todos tus roles? ¿Estás satisfecha? ¿Logras atenderlos todos? ¿O te gusta mejor estar apagando fuego constantemente? ¿Te gusta sentirte frustrada o agotada? ¿Y al final sentir que no has logrado algo? ¿A pesar de pasarte todo el día haciendo cosas? Define cuál de los dos representa para ti bienestar. ¿El modo satisfacción porque atendiste todos tus compromisos o el modo apagando fuego, agotada y frustrada? Paso 2. Elige tus prioridades. Seamos honestas. Cada día viene cargado de muchos compromisos. Es verdad, pero no todos tienen el mismo nivel de importancia. Y muchos de estos compromisos se pueden agendar para cumplirlos. Sin embargo, los que se requieren hacer porque de esto depende otras cosas, es importante ponerle atención de inmediato. Elige 3 objetivos según prioridad y ponle foco hasta que lo concluyas. Olvídate de querer manejar el tiempo. Si te enfocas en eso, siempre le agregarás más tiempo a lo que tienes que hacer. Enfócate en tus prioridades y en lo que puede pasar si no lo haces hoy. Paso 3. Elige un formato para dar seguimiento a tus tareas y compromisos. ¿De qué manera le das seguimiento a todos tus compromisos y tareas? ¿Están en tu mente? Con tantas cosas podemos olvidar nuestros compromisos. Es fácil que le demos una cita a 2 personas a la misma hora o que se te pase la hora de hacer una llamada porque confiaste en que tu memoria lo recordaría todo. Pero cuando estamos tan turbadas y con muchas cosas, solemos olvidar. Así que define un sistema de planificación, ya sea un planner y o agendas manuales o un sistema un poquito más complejo que abarque todas tus áreas de manera digital. Paso 4. Identifica cuáles procesos, tareas, funciones puedes automatizar. Con los avances de la tecnología son muchas las tareas que podemos automatizar. El envío automático de un correo, un depósito automático de una cuenta a otra, subir posts a tu cuenta de la marca personal, mensajes cortos según requerimientos constantes que te hagan de tu proyecto, entre otros. Espero que estas recomendaciones te sean útil. Si quieres aprender más para ser productiva y feliz, te invito al reto de 5 días Soy Productiva y Feliz, ya que necesitamos armonía entre todos nuestros roles. Al registrarte en este reto, te daré las pautas necesarias para que empieces a planificar tus responsabilidades y tengas una vida más feliz con tus afanes. Porque no quiere decir que no tendremos afanes o deberes, pero será con calma y paz. Para registrarte, visita la link de mi bio en Instagram, @LizetteSantanaF. Ya estoy listo para terminar. La frase para tomar acción del episodio de hoy es: la productividad y tu felicidad se logra cuando tienes armonía entre todos tus roles. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Espero que te inspire a tomar acción y a ser productiva y feliz. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también quiere crecer. Recuerda seguirnos en Instagram @LizetteSantanaF. Bye bye.